liberté, libertad, askatasuna, hermosa palabra que nos evoca muchos sentimientos, muchas emociones, muchas sensaciones en momentos como este, cuando vemos cuánta gente pierde la libertad a nuestro alrededor, cuando vemos cuánta gente resulta detenida por sus ideas políticas, cuando vemos cómo se justifican estas detenciones y cuando vemos que precisamente las víctimas de la represión, de la criminalización, de la represión y persecución de las ideas políticas son presentadas como verdugos, son clasificados, son criminalizados y satanizados como terroristas por parte de un Estado que ya lo considera todo terrorismo, por parte de un Estado que tacha de terrorista a cualquiera que no siga sus postulados, a cualquiera que no se identifique con el pensamiento único. Porque de eso es de lo que estamos hablando, de pensamiento único. Y el pensamiento único es el nacionalismo español. España es una, la transición fue modélica, el Estado de las Autonomías es maravilloso e envidiable, y quienes defienden el derecho a autodeterminación de los pueblos al final son solo cómplices de ETA. Ese es el discurso dominante y hay de quien se atreva a cuestionarlo. Porque en el Estado español no hay libertad. No la hay porque ya se encargó la dictadura de dejarlo todo atado y bien atado. Sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade.